especial. Su mirada es alegre y tan dulce, se parece a la de mi mamá. Si estoy triste me da su consuelo y en sus brazos me siento mejor. Entre juegos, canciones y risas caminamos muy juntos los dos. Tiene magia escondida en sus manos, tiene magia su voz al hablar. Al llenarse mis ojos de asombro, su sonrisa parece brillar. Ella tiene siempre una respuesta para lo que yo quiero saber y me explica con mucha paciencia todo aquello que debo aprender. Cada nota de este tanguito grabaré en su corazón. Para ella, maestra querida, le doy gracias por